con en el club Buena Parada, ¿no es cierto? A las 20:30 horas se acercaron el intendente y gran parte del ejecutivo a hacernos entrega del cheque que nos dio el señor gobernador. Bien. Para la reparación de del edificio en la intendencia. Bien. ¿Cuánto dinero es? 100.000 pesos. Bien. Juan, ¿y esto les alcanza? No, pero para, ¿no es cierto?, hacer la primera etapa que estaba prevista ya en el proyecto que se le presentó, tenemos un avance importante, ¿no es cierto?, para cerrar el predio, por ejemplo, la refacción de cerraduras, de vidrio, para que no dañen, ¿no es cierto?, de lo que después se vaya adelantando en los trabajos. ¿Está muy deteriorado el edificio, Juan? No es mucho, ¿no es cierto? Hay goteras que hay que subirse al techo y ver las condiciones de las chapas, que hay unas filtraciones por la parte de las paredes, ¿no es cierto? Ver todo esto para lo que se refaccione no en poco tiempo no esté de vuelta con el mismo problema. Bien. ¿Y quién hace la mano de obra? ¿La contratan ustedes o es trabajo de vecinos? No, hay que charlarlo, ¿no es cierto? Nosotros presentamos un proyecto y, bueno, pensamos que nos iba a alcanzar y nos entendieron, ¿no es cierto?, cuál es la necesidad de restaurar ese edificio por la historia que tiene. Uh-huh. Y, bueno, ahora ya estamos, como se dice, en el baile, hay que bailarla ahí. Pero la idea ya estaba, ¿no es cierto?, del que llevó a cabo el maestro mayor de obra la reparación, que nos hizo el proyecto, ¿no es cierto?, que la lleva a cabo él y se ocupan profesionales para hacerla realizar. Uh-huh. Bueno, hay que hacer cambio de piso, Juan, ¿cómo está en ese aspecto? Queremos, dentro de todo, conservar, ¿no es cierto?, lo que está ahí, porque si no... perdemos la tradición del edificio, ¿no es cierto? Queremos tratar de conservar todo lo que más se pueda de lo que ya tiene el edificio. Bien. Bueno, Juan, ustedes han ido arreglando, han arreglado aberturas y demás, y surge que, bueno, rompen, ¿no? Sí. Lamentablemente. Lamentablemente es así, y bueno, por eso queremos, el primer objetivo que tenemos de todo es tratar el empleo completo, ¿no es cierto?, después de ponernos una buena terracería para que no sea abierta.